Destiny Yandel. Los que eran nuevos. Dementes. Yumi. Aquí vamos a saber ahora la verdad, a ver quién hace mejor el tra, si Blas o Wisin. El caballo Wisin. Tra, tra, tra, se mueren, tra, tra, tra, se mueren. Tra, tra, tra, tra, bartender, dame un trago que voy a pejear. Tra, tra, tra, se mueren.